La lucha global contra ellas se ha convertido en un flagelo social que algunas veces se gana, pero la mayoría de las veces se pierde. Las drogas son un tema sumamente personal que, siempre que no dañe ni moleste a los demás, queda a criterio personal y privado de quienes las consumen. Pero lo que no se puede negar es que hay drogas devastadoras, cuya capacidad para causar daño está fuera de toda duda. Lo que estás por ver son fábricas de despojos humanos. Algunas son tan terroríficas que han mermado para siempre no solo la voluntad de quienes las toman, sino además su aspecto humano. Estas son las 7 drogas más terroríficas del mundo. Número 7. Esta droga tiene una historia muy interesante. Si bien ha venido causándole problemas a las autoridades de prácticamente todo el mundo desde la década de los 70, lo cierto es que la primera vez que se extrajo cocaína en estado puro fue en el siglo XIX. De hecho, pocas personas saben que el famoso personaje Sherlock Holmes, del autor Sir Arthur Conan Doyle, era adicto a la cocaína, entre otras drogas. Él decía que le ayudaba a activar su cerebro cuando no tenía nada que hacer. Y en efecto, la cocaína, droga que comúnmente se snifa, coloca en estado de alerta a quienes la consumen. Provoca euforia, produce energía extra y algunos incluso dicen que les ayuda a pensar mejor. Sintetizada en dosis mucho más leves, tiene usos medicinales. Por lo menos, esos son los efectos a corto plazo. El problema es que mientras tanto, en otra parte del cuerpo, se va creando una adicción terrible. Es inevitable buscar consumir mayores cantidades, pues el cuerpo se acostumbra a las dosis pequeñas. Por ende, no tardan en ocurrir las sobredosis, que siempre llevan a aumentar desmesuradamente la frecuencia cardíaca, la hiperactividad y, a un paso de ello, la irritabilidad y los comportamientos erráticos y violentos. Su uso prolongado aumenta la posibilidad de sufrir ataques cardíacos y complicaciones gastrointestinales, a la vez que va demacrando a pasos agigantados el aspecto de su usuario. Ya mencioné que es terriblemente adictiva, ¿verdad? Es un círculo vicioso entre la necesidad de tomar más para prolongar los efectos y la adicción que ocasiona, lo que la pone en el séptimo lugar de las drogas más peligrosas. Para muestra un botón, la bella actriz de Baywatch, Jasmine Bleeth, es adicta a esta droga y en solo 3 años la dejó así. Número 7. Número 6. Muchísimas personas no tienen empacho en llamar a esta la peor droga del mundo. Yo personalmente difiero de ello y por poderosísimas razones que vas a ver más adelante. Pero eso no quiere decir que la burundanga no sea terrible y, sin dudas, un paso mucho más adelante que el anterior puesto. Como es una sustancia que por lo general se usa con fines delictivos, véase, para esconder por ejemplo en una bebida con el fin de sedar a una persona o privarla de su voluntad, se separa un poco del resto de las drogas convencionales que se consumen por adicción o por placer. Pero el hecho es que la burundanga también ha sido conocida en las pistas de baile por consumirse a raíz de consentimiento propio. La razón por la que esta sustancia, también conocida como el aliento del demonio, es tan temida, es que no es una simple droga inhibidora. Las historias que han aparecido a raíz de ella son de terror. Ha sido descrita como una sustancia creadora de zombies. Quien la consume entra en un estado de pasividad casi absoluta, de ingenuidad total, de complacencia máxima. Lo menos terrorífico es que con ella puedes entregar tu monedero, tus pertenencias y tus objetos de mayor valor con total facilidad. Puedes ser abusada o abusado sexualmente con tan poca resistencia que difícilmente se le puede llamar una violación convencional. Luego de todo esto, ¿puedes siquiera suponer entonces lo más terrorífico? Te doy una simple idea, sacada de una historia verídica. La Purundanga ha sido conocida también por incitar al suicidio de una persona por la sola sugerencia de alguien más quien lo estaba usando como conejillo de indias. Hay buenas razones para temerle tanto como se le teme. Número 6. Número 5. Esta es quizá la droga más sucia que existe. Su sola preparación es indecorosa. No en balde, es una droga que se produce a partir de los desechos y la mugre que deja otra. Te presento al crack. Lo que es capaz de hacerle esta sustancia, que por lo general se fuma, a un ser humano, va más allá de lo patético. Multiplica y por ende supera con creces todos los efectos que ocasiona la cocaína, droga de la que, por cierto, deriva. El crack no es otra cosa que la costra que queda al fondo de una cuchara u olla donde se prepara la cocaína, y ni siquiera tiene el decoro de tener un nombre científico real. El nombre crack deriva del sonido que hace dicha costra al romperse. Histeria absoluta, paranoia en estado puro, desinhibición peligrosa, alucinaciones severas de la mano de graves problemas cardíacos y pulmonares, daños al hígado, hemorragias cerebrales y problemas psicológicos severos hacen del crack todo lo que la cocaína es, pero 10 veces más. Y por ello, se queda con el puesto número 5. Número 4. A partir de este punto, entramos en palabras mayores. Cuesta mucho creerlo, pero de aquí en más, las siguientes drogas están a un nivel completamente distinto de las anteriores. Y como prueba de ello, estamos ante una sustancia que generalmente se inyecta. La metanfetamina de cristal fue el azote de Estados Unidos durante más de una década, y durante todo ese tiempo tuvo y sigue teniendo la distinción de ser conocida como una de las peores drogas que existen. Un porcentaje enorme de sus usuarios terminan sin amigos, sin familia, sin trabajo, sin casa y en la calle. Pero eso no es todo. La metanfetamina de cristal, que es quizá el derivado más peligroso de toda la familia de drogas basadas en metanfetaminas, corroe el aspecto físico de quienes la usan. Desfigura la cara, el cuerpo y la piel de los adictos, por no hablar de lo que puede hacerle a la larga a la dentadura de una persona. Se sabe que puede crear una fuerte adicción desde el primer consumo. Asociada con deterioro acelerado del cuerpo, daño cerebral, pérdida de memoria, agresividad y comportamiento altamente psicótico, el crystal meth es una de las sustancias más desafortunadas del mundo a las cuales ser adicto. Número 4. Número 3. Esta droga ostentó durante más de 20 años el cinturón como la más peligrosa de todo el mundo. Era de común conocimiento que la heroína era la peor droga que existía. Su consumo que muy en lo general es por vía inyectable, está asociado, y por buenas razones, a un desenlace fatal el 90% de las veces de quienes la consumen. Es increíblemente adictiva. Rehabilitarse de la heroína es una de las tareas que ningún centro de rehabilitación para las drogas en el mundo puede garantizar siquiera en un 10% de los casos. Quienes lo logran todavía corren alto riesgo de morir por los males perpetuos que ocasiona, asociados con los efectos de abstinencia que produce en el cuerpo. Equivocarse, aunque sea mínimamente en una dosis, puede provocar la muerte o algo peor, como invalidez producto de daño cerebral. Derivada del opio y la morfina, está muy cerca de fármacos que se venden con celosísima prescripción médica, no a pacientes, sino a hospitales o laboratorios directamente. En el caso de la heroína como tal, se dice que produce un placer sumamente intenso al entrar al torrente sanguíneo, seguido de sedación y relax absoluto. El problema de la heroína es que se supone produce tanto placer al usuario que éste se deja llevar con mucha facilidad. Los males se unen porque produce adicción química a una velocidad voraz. A cortísimo plazo, indefectiblemente, sus usuarios padecerán de anemia, problemas cardiovasculares y, si no se le consume con regularidad, depresión intensa que por lo general termina en suicidio. A largo plazo, produce daños irreparables al sistema nervioso, trastornos cerebrales, alteraciones ginecológicas y finalmente, la muerte. Número 3. A partir de este punto, volvemos a ascender otro nivel. Las dos últimas drogas de esta lista son por mucho las más abominables y letales del mundo. Número 2. Es imposible definir qué efectos a largo plazo ocasiona esta sustancia, precisamente porque es imposible llegar lejos consumiéndola. Las sales de baño, la droga alucinógena más potente del mundo, es terroríficamente imprevisible, no solo para el que la consume, sino por el hecho que verdaderamente la hace quedar en el puesto número 2 de esta lista. Las personas que rodean a quienes la consumen. Ya ha sucedido en varias ocasiones, y siempre con víctimas que lamentar. La primera ocasión causó un revuelo muy grande en 4chan precisamente porque hubo varias personas que en verdad creyeron, así fuera por los primeros 10 minutos, que una legítima plaga zombie había comenzado. El 26 de mayo del año 2012, Rudy Eugene, hombre de 31 años, atacó a un vagabundo mordiéndole la cara, hasta básicamente arrancarle el 80% de la piel en la misma, desfigurándolo más allá de la comprensión y el horror. El hombre tuvo que ser abatido de múltiples disparos por la policía de Miami. El señor Rudy Eugene era un hombre profundamente católico, que era conocido en su comunidad por ir a misa sin falta y conocerse la Biblia de cabo a rabo. Su novia, vecinos y comunidad habían dicho que jamás fue un hombre violento. Todo lo que se requirió para convertirlo en un monstruo maniático fue un solo consumo de la nueva droga que estaba en las calles: sales de baño. Poco tiempo después, en Alberta, Canadá, una mujer tuvo que ser contenida entre múltiples policías. La gente de su comunidad creía que estaba poseída por el demonio. De vuelta en Miami, se reportó que un hombre le arrancó un pedazo de brazo con los dientes a otro durante un altercado. Mark Thompson, de 19 años, por su lado, fue acusado de asesinar brutalmente a la cabra de un granjero vecino en su comunidad rural. La policía encontró a Mark vistiendo ropa femenina en su cama, lleno de sangre, con el cadáver de la cabra a sus pies. Fiebres tan altas que producen insuficiencia renal y fallas en los órganos. Episodios psicóticos, rabia homicida, confusión y obnubilación absoluta del raciocinio y ausencia total del dolor, llevado de una marea de adrenalina que confiere al usuario una fuerza increíble que casi siempre debe ser contenida con poder letal. Las sales de baño, para algunos, es la peor y más peligrosa droga que existe. Es muy interesante investigar sobre ella, aunque desde el vamos te pido precaución porque verás imágenes horrorosas y queda a tu criterio si te parece peor que la que está en primer lugar. Número 2. Número 1. Esta es conocida como la droga más decadente del mundo. Si vas a Google Imágenes y la colocas, créeme que lo que verás es sumamente indigesto y no te hará dormir bien esta noche. Date por advertida o advertido. Quien la consume se arriesga a ser un despojo humano, parecido a un paciente de lepra en tiempos medievales. Yo mismo no puedo poner las imágenes más fuertes en pantalla por riesgo a censura. Derivado de un componente de 8 a 10 veces más fuerte que la morfina, cuya creación se ubica en Estados Unidos, fue Rusia la que comenzó a usarla como una droga sucia, mezclada con otros componentes. Crocodile se ha convertido en un problema de salud pública atroz en este país, debido a que todos los adictos a la heroína que no tienen dinero recurren a ella, pues es mucho más barata. Pero sus efectos están simplemente más allá del horror. Produce un efecto de sedación y paz, una versión barata de la heroína, pero a la vez comienza a obrar un daño grave en los tejidos, que deriva en flebitis y gangrena. Infecciona los huesos, úlceras, daño al hígado y los riñones, y finalmente necrosis, por lo que se han tenido que amputar manos, brazos, pies, piernas, el oído entero o la nariz de muchas de las personas que consumen esta droga para evitar que la necrosis se esparza. Es sumamente popular en Ucrania y se ha visto casos de uso en partes de Europa, Estados Unidos y Argentina. De lejos, la droga más miserable, deprimente, infeliz y ruin que existe. Es imposible no quedar profundamente perturbado y abatido al ver cómo acaban los usuarios de esta horrorosa sustancia inyectable. Es lo más bajo de la dignidad humana en cuerpo y alma. Si el video te gustó, por favor suscríbete a mi canal y mira mis otros trabajos. Dale pulgar arriba y agrégame a mis redes sociales. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.